Y decenas de ONGs que trabajan con solicitantes de asilo en los campos de Grecia corren riesgo de verse atrapadas de su misión por el gobierno griego, quien desea reglamentar este sector al que considera opaco. 9-4. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Suba entre un automóvil y un motociclista que resulta con graves heridas en la calle 67 con carrera 67. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. En Colombia, la FM. William Calderón está en la FM. 9:05, los actualizamos con las noticias más importantes en las regiones del país. Comenzamos en la costa atlántica, medidas de restricción en el Atlántico serán mantenidas hasta el próximo 6 de julio. Además, los días sin IVA se realizarán a través de medios de compra virtuales para frenar la aceleración de contagios de COVID-19. William Vargas en Barranquilla, buenos días. William, buenos días. Luego de una reunión que sostuvo el ministro de Salud con el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, se tomaron diferentes decisiones que se espera que se adopten a través de un decreto por parte del Ministerio del Interior, entre ellas que los días sin IVA del 3 y 19 de julio sean por medios virtuales en el Atlántico para frenar la aceleración del incremento de casos de COVID-19 en el departamento. El Ministerio de Salud avaló las solicitudes de las administraciones departamentales con relación a las medidas de orden público para extenderlas hasta el próximo 6 de julio, manteniendo el pico y cédula, toques de queda y ley seca. Además, prohibir la circulación de motos y motocarros como medio de transporte para la ciudadanía y el cierre de establecimientos comerciales no esenciales a partir de este miércoles. Esta solicitud fue enviada a la ministra del Interior, Alicia Arango, para que determinase a través del decreto lo solicitado por las autoridades en el Atlántico, que ya son más de 16.000 casos y 682 fallecidos por COVID-19. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. En aislamiento se encuentran 104 militares que dieron positivo para COVID-19 en el batallón Nueva Granada en Barranca Bermeja, en el departamento de Santander. Yuria Hernández en Bucaramanga, noticia en desarrollo. William, las autoridades de salud en Barranca Bermeja adelantan nuevos tamizajes en el batallón Nueva Granada tras confirmarse 77 nuevos casos de militares positivos para COVID-19. Con ellos aumentaron a 104 la cifra de uniformados contagiados con el virus. Ellos llegaron de la costa atlántica para prestar servicio y actualmente se encuentran en aislamiento preventivo. Los militares se encuentran estables, asintomáticos y en buen estado de salud, según el reporte de las autoridades. Con estos 104 casos aumentan a 208 la cifra de pacientes con COVID-19 en Barranca Bermeja, el municipio de Santander, donde hay mayor número de contagios. Desde Bucaramanga, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Juliet, gracias. Uno de los jefes de enfermeros de la clínica Farallones de Cali falleció por COVID-19. Se habría contagiado en el mismo centro de salud en donde laboraba. Lina Cárdenas en Cali, noticia en desarrollo. Sí, William, el enfermero jefe Ronald González, de 30 años de edad, quien laboraba en la unidad de urgencias de la clínica Farallones al sur de la ciudad, falleció por complicaciones del COVID-19. Según reportes de las autoridades, el profesional habría contraído el virus en medio de su labor y habría pasado al menos 10 días en la unidad de cuidados intensivos de la institución antes de morir este fin de semana. El enfermero fue despedido con aplausos y honores cuando sus restos mortales salieron de la clínica. Cabe mencionar que ascienden a 405 los trabajadores de la salud contagiados con el coronavirus en Cali, de los cuales 3 han fallecido. Los dos primeros fueron los médicos Jesús Antonio Cabrales y Oscar Julio González. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. Vamos ahora a Cartagena. En una de las principales clínicas que atiende a pacientes positivos con COVID-19, fue agredido un médico especialista luego de que informara a los familiares de un sospechoso que este debía ser aislado. Vamos a Cartagena. Laura Rosales, noticia en desarrollo. William, buenos días. Pues hay preocupación en Cartagena por amenazas y ataques a la misión médica. En las últimas horas, en la clínica Estríos, uno de los 5 centros hospitalarios que atiende a pacientes por COVID-19, se presentó un lamentable hecho de violencia, donde familiares de un sospechoso de COVID-19 atacaron con un casco de motocicleta y a golpes a un médico. El hecho se presentó luego que el personal de la salud informara a los familiares que esta persona debía ser inmediatamente aislada, precisamente por tener los síntomas relacionados con COVID-19. Hoy, el médico agredido está a la espera del resultado de un TAC que le realizaron en horas de la noche, porque fue un golpe contundente. Hay que anotar que uniformados de la policía no atendieron inmediatamente el caso por temor a contagiarse. En la clínica hay 30 casos positivos. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Laura, gracias. En el departamento de Antioquia, 4 internos de estaciones de policías en Medellín están contagiados con COVID-19, según confirmó la alcaldía. Ana María Londoño, noticia en desarrollo. Bien, estamos hablando de 4 personas privadas de la libertad que estaban en 3 estaciones de policía de Medellín y dieron positivo para coronavirus. Uno de los casos es el de un hombre capturado recientemente, quien fue ingresado a la estación El Poblado, donde al parecer tuvo contacto con otro interno que también está en aislamiento preventivo. La secretaria de Salud de Medellín, Andrea Uribe, explicó que se están haciendo visitas de rutina en estos lugares para identificar posibles contagios, tomar las muestras y hacer el cerco epidemiológico. También los defensores de la población carcelaria advirtieron que en estos lugares de paso, donde el hacinamiento es superior al 200%, no hay suficientes tapabocas ni desinfectantes para evitar la propagación de la epidemia, y señalaron que el virus podría llegar a través de los mismos custodios o funcionarios. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. Y las autoridades en Norte de Santander anuncian que no permitirán el ingreso de venezolanos de otras ciudades hasta en los próximos 8 días. ¿Qué es lo que va a pasar, Elibardo León, en Cúcuta? William, muy buenos días. Pues esta solicitud se hace teniendo en cuenta el alto número de migrantes venezolanos que están ubicados en el sector de La Parada y también en el puente de Tienditas, que recordemos fue ubicado como un centro transitorio mientras se da la autorización por parte del gobierno de Venezuela para que estas personas crucen a estos territorios. Víctor Bautista, quien es el secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de la Gobernación de Norte de Santander, junto a otras autoridades regionales, le están pidiendo a alcaldes y gobernadores en todo el país que por semana y media limiten la salida de estos migrantes hacia esta zona de frontera. La llegada de estos migrantes nos permite anunciar que tenemos capacidades limitadas en infraestructura, en recursos económicos y en capacidades institucionales que nos hacen llegar a una coordinación oportuna con nuestros alcaldes, con las regiones del centro del país y con el gobierno nacional, que nos permite decir que en semana y media podremos continuar la recepción ordenada y coordinada de migrantes de transportes para tener una salida ordenada hacia el vecino país que hoy continúa. Recordemos, William, que el gobierno de Venezuela solo permite el ingreso los días lunes, miércoles y viernes de 300 migrantes por estos días, y por ello se ha presentado una alta aglomeración de esta comunidad en esta zona fronteriza. Desde la ciudad de Cúcuta, Elibardo León, para la FM, las noticias como son. Elibardo, gracias. 9:12. El viceministerio de Turismo autorizó la reactivación paulatina del turismo en el municipio de Santa Rosa de Cabal, al considerarlo como piloto de un ecosistema bioseguro. Osvaldo Parra, en Pereira, noticia en desarrollo. Buenos días. El municipio de Santa Rosa de Cabal fue seleccionado por el gobierno nacional como una de las localidades escogidas para la reapertura del turismo en el país, tras ser considerado un ecosistema bioseguro que permite la realización de la prueba piloto en este frente económico. El alcalde de esta localidad de Risaralda, José Rodrigo Toro, aplaudió esta decisión, indicando que la localidad ya se está preparando para esta reapertura turística. Estrategias como el check-in certificado, estrategias como una ruta de atención para que el turista, cuando llegue a Santa Rosa de Cabal, pues tenga precisamente clara cuáles son sus planes y obviamente evitar el contacto con los locales. El viceministerio de Turismo adelanta las gestiones para la reapertura del sector, proceso que en el caso de Santa Rosa de Cabal debe ser liderado por la alcaldía como responsable de la vigilancia y el cumplimiento de la aplicación de los protocolos de bioseguridad y la mitigación del riesgo asociado al contagio del virus. Desde Pereira, en el Eje Cafetero, Osvaldo Parra Ponce, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. Bogotá busca pacientes recuperados de COVID-19 para utilizar el plasma que podría aportar a la investigación sobre el tratamiento y la recuperación del virus. Alejandra Uribe, noticia en desarrollo. William, un anuncio que hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a través de su cuenta de Twitter, hizo un llamado precisamente para aquellos que se hayan recuperado de la enfermedad, aporten en la investigación que adelanta el Instituto Distrital de Ciencia. La participación de los ciudadanos es totalmente voluntaria y aportará en la investigación sobre el tratamiento y recuperación de los pacientes con coronavirus. Aquí en Bogotá ya se ha recuperado el 44.7% de la cifra total de algunos pacientes con COVID. Si usted tuvo COVID y desea ser donante de plasma, pues precisamente debió estar hospitalizado por COVID y haberse recuperado. También debe no tener síntomas durante 14 días, tener 2 pruebas negativas para COVID-19, tener los niveles de anticuerpos suficientes altos en su plasma, y también una vez que se dona el plasma, se analiza para detectar otras enfermedades infecciosas como el VIH. Cada donante produce suficiente plasma para tratar máximo a 2 pacientes, y pues la donación de este plasma no afectará la salud ni el sistema inmune de los donantes. Entonces es el llamado que hace la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Desde el occidente de Bogotá, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber en la FM. La FM investiga. 9:16. Dos temas importantes en los cuales hemos venido trabajando en nuestra unidad investigativa en los últimos días. El primero es importante para usted, mire. Esto de la feria de contratos, irregularidades, fiesta que hacen con los contratos del coronavirus no para, no se detiene. Pero los entes de control y nosotros aquí en la FM, pues les tenemos el dedo puesto encima. Porque no vamos a dejar que la gente que más necesita las ayudas sea atracada por unos bandidos de quinta que quieren pagar favores políticos. Esto lo digo en términos generales. Fíjese que la FM conoció irregularidades en 2 contratos del municipio de Arbeláez en Cundinamarca que fueron firmados en marzo y mayo con razón del coronavirus. Ambas contrataciones generan dudas, preocupación. Santiago Ángel, ¿qué fue lo que nos encontramos? La FM investiga. Luis Carlos, pues como usted lo ha dicho, los entes de control han venido tomando decisiones en las últimas semanas sobre contratos, en algunos casos direccionados para unas empresas que inclusive llegaron a hacer aportes a las campañas de los gobernantes en varias regiones del país, y en otros casos pues que tienen sobrecostos que no se justifican. Pero hasta ahora ni la Procuraduría, ni la Contraloría, ni la Fiscalía ha hablado del municipio de Arbeláez en Cundinamarca, y les vamos a contar cuál es la historia allí. La alcaldesa de Arbeláez es Karina Garzón, del Partido Conservador, con una votación en octubre pasado de 2.321 votos. Aunque pues todavía los entes de control no han dado conclusiones sobre estos hallazgos, sí lo ha hecho la personería del municipio. El municipio no tenía casos en marzo y hasta hoy, de acuerdo a las cifras públicas del Instituto Nacional de Salud, sigue siendo un municipio no COVID. Eso quiere decir que le permite tener algunos beneficios en la reactivación de la economía y la apertura de los mercados locales. Pero desde muy temprano, la alcaldesa Garzón decidió alistarse para responder ante los posibles contagios y ordenó recursos del presupuesto para contratar la adquisición de elementos de bioseguridad, todos ellos para funcionarios de la alcaldía, de la policía y de los bomberos. El primer contrato se firmó el 26 de marzo, días después de que la alcaldía declaró la urgencia manifiesta, ajustándose a los decretos expedidos por el gobierno, y tuvo el objeto de suministrar elementos de prevención, protección y contención del contagio de coronavirus. La empresa seleccionada fue B2 Network, que tiene experiencia por otros contratos con municipios también en Cundinamarca, pero en temas de logística de eventos y publicidad, nada que tuviera que ver con medicamentos o insumos de bioseguridad. El análisis que ha hecho la personería del municipio y que corroboramos nosotros en la FM haciendo una comparación con precios de los mismos productos en el mercado, pues da cuenta de varias irregularidades y posibles sobrecostos en los elementos que se compraron con los recursos de los ciudadanos de Arbeláez. Sobrecostos posibles como estos, Luis Carlos. 3 dispensador de toalla desechable, 5 unidades, total 260,000 pesos. Valor por unidad en el contrato, 52,000 pesos. Valor por unidad en el mercado, 17,218 pesos. Dispensador plástico de jabón líquido, 500 mililitros, 5 unidades. Valor en el contrato, 39,000 pesos por unidad, total 195,000 pesos. Valor en el mercado, 5,900 por unidad. Overol desechable con capucha, polipropileno, talla L Discover para trabajos en industrias y talleres, 50 unidades. Valor en el contrato por unidad, 32,000 pesos. Total, 1,600,000 pesos. Valor en el mercado, 19,900 por unidad. Pues son sobrecostos que si usted hace la comparación con los precios que tuvo el contratista y con el que adquirió estos insumos y los precios de los mismos elementos en el mercado, hay de sobrecostos de hecho de más del 400%. El segundo contrato con la misma empresa se realizó el 13 de mayo de 2020 con el mismo objeto, un objeto similar, y el total de los dos contratos es cerca de 70 millones de pesos. Pero en ambos, la personería del municipio pues encontró las mismas irregularidades. En el segundo contrato, los sobrecostos se repitieron y esto es lo que encontramos. Monogafas material elastomérico siliconado, 122 unidades. Total, 5,604,375 pesos. Valor por unidad en el contrato, 45,937 pesos. Valor por unidad en el mercado, 16,303 pesos. Guantes industriales recubierto de nitrilo con puño abierto, 22 pares. Total, 750,750 pesos. Valor por par en el contrato, 34,125 pesos. Valor por par en el mercado, 6,100 pesos más IVA. Y otro ejemplo finalmente que da cuenta de los sobrecostos es este. Se compraron mascarillas en el contrato de mayo con respirador para media parte de la cara, con filtros P100 y ajuste ergonómico. Se compraron en total 6 unidades y el precio en el contrato es de unidad a 216,563 pesos. Pero un análisis en el mercado en varias partes en donde se pueden adquirir estos insumos dan cuenta de que la unidad podría llegar a costar hasta 85,000 pesos. Ahora hay un tema de relaciones políticas y con esto terminamos. Y es que estos hallazgos fueron enviados al Contralor Regional Edgar Sierra Cardoso, que fue escogido por la Asamblea Departamental el pasado 20 de enero. Pero la Contraloría Regional, usted sabe, pues primero no ha tomado ninguna decisión hasta ahora y segundo, el Contralor Departamental es elegido por la Asamblea del Departamento, por los diputados. Allí, en la Asamblea de Cundinamarca, el presidente de la Asamblea es Elio Rafael Tamayo, que es familiar de la excongresista Soledad Tamayo, que reemplazó a la fugitiva Aida Merlano en su curul hasta que la Corte Suprema decidió hace 2 semanas que se declarara la silla vacía. Hay una importante influencia del Partido Conservador. El diputado presidente de la Asamblea es del Partido Conservador, comparte militancia con la señora alcaldesa de Arbeláez. Y el contralor pues fue escogido por la Asamblea Departamental con esa votación del Partido Conservador. Hasta ahora la Contraloría Departamental no ha hecho nada. En Bogotá todavía no se conocen tampoco resultados de esta investigación. Y lo que nos contestó la alcaldesa de Garzón pues fue con el silencio. Luis Carlos, la buscamos, le enviamos preguntas concretas y no respondió a ninguna de ellas. Toallas desechables cada una por 52,000 pesos cuando costaban 17,000. Dispensadores plásticos de jabón líquido a unidad a 39,000 cuando en el mercado se consiguen a 5,900. Divinos. 9:23 y rápidamente, Ana María, la FM conoció que el Consejo Nacional Electoral abrió investigación al Partido Polo Democrático. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Abrió investigación y le formularon cargos al Polo por la presunta falta que habrían cometido sus directivas en los últimos 5 años, la no realización de un Congreso Nacional como lo manda la Constitución, por lo menos cada 2 años. En estos congresos que realiza cada partido, sus representantes eligen democráticamente a dignatarios como por ejemplo los candidatos presidenciales. El Polo lleva desde 2017 sin la realización de un Congreso Nacional que le permita a sus miembros influir en la toma de decisiones más importantes. Escuchemos a Julio Martínez Osorio, exedil del Polo, que presentó la queja por la cual el CNE abre esta investigación. Recordemos que meses anteriores la doctora Clara López Obregón, en abril del 2016, había renunciado al partido para tomar posesión como ministra y designaron al doctor Álvaro Argote como presidente encargado. Se le hicieron las correspondientes solicitudes para que hiciera el Congreso Nacional en 2017 y así darle legitimidad a los cuadros de dirección y al candidato presidencial. Como ustedes recordarán, esto no sucedió. El doctor Jorge Enrique Robledo fue nombrado no en un Congreso Nacional, sino por un comité ejecutivo que no tenía la competencia. El doctor Argote, que fue nombrado en provisionalidad, en este momento cumple 4 años, y pues lo que vemos es que la democracia interna en el Polo Democrático Alternativo en este momento no está funcionando. Ya desde el 2015 al 2020 cumplimos 5 años, cuando la Constitución Política dice que cada 2 años se deben hacer congresos nacionales. ¿A qué se enfrenta el Polo? ¿Podría perder su personería jurídica? ¿Se la podrían suspender? Y asimismo le podrían suspender la financiación estatal, entre otras prerrogativas. La FM investiga. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Tecnoglass, el poder de la calidad. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Si se le olvidó pagar los servicios y están a punto de vencerse, tranquilo, hágalo desde casa. Con el app Da Vivienda Móvil puede pagar sus servicios públicos o privados desde su celular de forma rápida, fácil y a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube, Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Vamos a ir de las ideas a la acción. Ahora con Todos, ideas para avanzar. La voz de cada colombiano cuenta, porque ¿quién sabe más sobre lo que necesita Colombia para salir de la crisis que los mismos colombianos? Ingresa a www.ideasparaavanzar.com y participa. Queremos escuchar las ideas que tienes para hacer avanzar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Hola, soy Raquel Hoyo y mi idea para avanzar es generar educación de calidad para todos nuestros niños y niñas en Colombia. Hola, ¿qué tal? Soy Jansen Armando Estupiñán Torres. Numeral, mi idea para avanzar es definitivamente cambio de chip. Si cambiamos el chip, vamos a ser positivos, vamos a tener buena actitud, vamos a tener un nuevo modo de vida, vamos a tener autocuidado, vamos a cambiar el pensamiento y nuestros empresarios van a encontrar otros canales diferentes de comercialización, comercio electrónico, redes sociales. Definitivamente hay que mirar hacia allá. El pasado es pasado y lo importante es lo que viene. Vamos a ir de las ideas a la acción. Ahora con Todos, ideas para avanzar. La voz de cada colombiano cuenta, porque ¿quién sabe más sobre lo que necesita Colombia para salir de la crisis que los mismos colombianos? Ingresa a www.ideasparaavanzar.com y participa. Queremos escuchar las ideas que tienes para hacer avanzar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. La FM presenta Foro Virtual. La recuperación económica. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será el proceso que nos espera post-pandemia. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacutín, directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana, AMCHAM. Doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Doctor Cristian Daes, director de operaciones de Tecnoglass. El jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez, Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Tecnoglass, el poder de la calidad. La FM. Las noticias como son. Este segmento es presentado por Clorox. Ayuda a proteger a tu familia. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Esta es la FM. La inconfundible voz del canadiense Michael Bublé haciendo su interpretación de esta canción que se hizo famosísima en la voz de Nina Simone. Esto es Feeling Good. La FM. For me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea. 9 de la mañana, 29 minutos, 9:29. Lin-Manuel Miranda, famosísimo por sus obras de teatro, uno de los emprendedores, actores, productores más importantes de Estados Unidos. Tiene sus ojos puestos sobre Colombia. ¿Cómo es el cuento? Sí, señor. Quienes no conocen a Lin-Manuel Miranda, es hoy uno de los músicos, artistas más importantes del mundo. Él escribió Hamilton, que es la obra musical más importante de los últimos tiempos. Y Lin-Manuel Miranda confirmó que él y Disney están preparando un musical animado. Y el musical animado sucede en Colombia. Esto está súper confirmado. Ahora la pregunta es, ¿qué es un musical animado? No te lo puedo responder. Pero sí está súper confirmado que está trabajando con Disney Animation y que va a transcurrir en Colombia. Dijo, estoy colaborando con la gente de Zootopia y con Jared Bush, que escribió Moana. Sucede en Colombia. Increíble, muy bien. Muy chévere, ¿no? Vamos a ver quién produce eso para Colombia. Muy chévere. ¿Quién puede estar produciendo eso en Colombia? 9:30, Diana Mateus. Estoy viendo la curva de pacientes admitidos por COVID en Miami. Es terrible. Esa cosa es una curva ascendente, pero con una pendiente enorme. Sí, sí, Luis Carlos, yo le digo sinceramente que en el momento que la vi me asusté sí. Porque no tiene como, o sea, no se imaginaría uno. Al escuchar las cifras sabe uno que están subiendo mucho, pero al ver la curva es de verdad miedoso. Pacientes, aquí en Miami está muy complicada la situación. Venga, es que me cuentan que en Miami, es decir, la gente en fiestas, en restaurantes, sí, en parrandas y tapabocas, eso qué es, ¿no? ¿Eso qué es? No cree uno, Luis Carlos, que haya gente que actúe de esa manera. Y de hecho lo decían las autoridades ayer, el alcalde de Miami, Francis Suárez, pedía a la gente que pues se ponga el tapabocas, tome las medidas de distanciamiento social. Y algo que llama la atención, Luis Carlos, es que especialmente los más jóvenes son los que se están viendo más afectados con estas últimas cifras de coronavirus, con este aumento. Por eso es que, por ejemplo, en ciudades como Miami, en ciudades como Hialeah, en Miami Gardens, ya se ha obligado a las personas desde ayer a que lleven el tapabocas, o si no, va a haber sanciones. Creo que es la única manera, porque las personas no toman conciencia, todas las personas toman conciencia. Y es que incluso vi este fin de semana una fotografía del propio alcalde, que es un tipo joven, bien parecido, enrumbado, en un restaurante en la zona, en el distrito de la moda, es que le dicen, el Design District, creo que se llama. Y además, Luis Carlos, que él tuvo coronavirus. Él ayer se tuvo que disculpar por esa foto y dijo que sí, había cometido un error muy grande, que él tenía el tapabocas todo el tiempo para la foto, no, casualmente, pero ahí se ve claramente con otras dos personas, una de ellas sí tiene tapabocas sin guardar ninguna distancia social y, por supuesto, en una fiesta, y alguien que ha tenido coronavirus, que habla sobre la necesidad de adoptar medidas, pero pues no da ejemplo. 9:32. Doctora Cristina Plaza, rápidamente, ¿quiénes son los miembros del denominado grupo Los Envilletados en el Chocó? Ay, Luis Carlos, mire, los organismos de control han denunciado cómo los financiadores de la campaña en muchas partes del país les adjudican millonarios contratos como contraprestación. Pues, Luis Carlos, mire, en el Chocó hay un grupo denominado, como usted lo dice, que se llaman Los Envilletados, financiadores de las campañas y controladores de la contratación en la mayoría de las entidades. ¿Quiénes son? Dairon Parra, Joani Alberto Palacios, alias Domingo, Didier Córdoba y Carlos Murillo. Y este Carlos Murillo es el que maneja toda la salud en el departamento a su antojo. Siempre pone secretario de salud. Mire, nombró primero a su esposa y luego a su sobrino, investigado por la Procuraduría por presuntos hechos de corrupción junto al gobernador Ariel Palacios, también imputado por la Fiscalía. Increíble. 9:33, una muy breve pausa en instantes. Continuamos con más. Esto es la FM, las noticias como son. Mantener tu hogar limpio y desinfectado es más importante que nunca. Por eso Clorox responde tus preguntas. ¿Qué tengo que desinfectar si tuve que salir de mi casa? Deja los zapatos en la puerta. Limpia las suelas con cloro siguiendo las instrucciones de uso o utiliza toallitas desinfectantes. Lávate las manos con agua y jabón antes de tocar cualquier superficie. Cámbiate la ropa y lávala o guárdala separada de otras prendas. Desinfecta elementos como llaves, billetera y teléfono. Utiliza toallitas desinfectantes o solución de alcohol con al menos 70% de pureza. Siga las instrucciones de uso de la etiqueta. Mantenerlo alejado de niños y mascotas. Envíanos tus preguntas a través de Facebook. Al virus le ganamos entre todos. Este segmento fue presentado por Clorox. Al virus le ganamos entre todos. Ganamos entre todos. Ir a pagar los servicios con tu mejor amiga, volver por fin al trabajo, un sábado con tus vecinos, celebrarle los 50 a tu papá. Una ligereza en cualquiera de estas circunstancias y tus seres queridos podrían sufrir las consecuencias. No te relajes, el coronavirus sigue siendo una amenaza real. En esta nueva fase, no bajemos la guardia. Entre todos podemos cerrarle el paso al coronavirus. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Con Baterías MAC y Energiteca podrás ganar grandes premios. ¿Cómo hacerlo? Primero, compra Baterías MAC en cualquier punto de ventas Energiteca del país o en www.energiteca.com. Dos, ingresa a www.energiaqueconecta.com y cuéntanos cómo ha transformado tu energía en acciones positivas que te conectan con los demás. Ganarán las mejores historias. Aplican términos y condiciones. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. 9:35 minutos en Colombia, hoy es martes 23 de julio. Aquí están los titulares en la FM. El expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, explicó en la FM los motivos por los que, junto a otros exmandatarios, consideran que el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo debería ser latino. Nos parece un retroceso que hoy se cambie esta tradición para instalar un presidente norteamericano. Entonces, el tema no es la persona del candidato, sino que el tema es el criterio, que nos parece un retroceso. Estados Unidos en estos últimos tiempos ha seguido una política bastante adversa al sistema que el propio Estados Unidos creó en su tiempo. Migración Colombia y la Gobernación de Nariño abrieron corredor humanitario para trasladar por vía terrestre a los colombianos que se encuentran en Ecuador en medio de la pandemia de coronavirus. La alcaldesa de Arboletes en Antioquia y un grupo de funcionarios están en aislamiento preventivo tras confirmarse un caso de coronavirus de un contratista quien incumplió los protocolos de bioseguridad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó a las autoridades para arrestar a personas que destruyan monumentos o estatuas federales y se les impondrá una pena de hasta 10 años de prisión. El FBI está investigando el hallazgo de un nudo de orca en el garaje del piloto de la NASCAR, Bubba Wallace, quien es el único afroamericano en la competición. Son las 9:57. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un siniestro vial en la localidad de Gativá entre dos motociclistas que resultan con heridas graves en la avenida Boyacá con calle 80 en sentido sur-norte. Desde el centro de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. La opinión deportiva con Carlos Antonio Vélez en la FM. Hola, buen día. Hoy está cumpliendo 48 años. Uno de los dos técnicos más importantes del mundo, Zinedine Zidane. El otro, Klopp, por todo lo que ha hecho en el Liverpool. Estamos hablando del hoy, no del ayer ni del mañana. Hoy, Zinedine Zidane, los números lo respaldan, es un hombre que marca la pauta. Y llega a sus 48 años con unas cifras extraordinarias. De hoy, no del pasado, porque perfectamente se podría hablar de las tres Champions obtenidas. En los 202 partidos que completó el pasado fin de semana, redondea unos números extraordinarios. No solamente ha ganado una cantidad mayoritaria de juegos, sino que también tiene récord en el número de equipos alineados. En 202 partidos ha utilizado 178 formaciones diferentes. Ha usado a 48 jugadores para esas 178 alineaciones. En los últimos 15 partidos no repitió. Y solamente en 7 partidos ha puesto el mismo equipo. En 7 de 202. No hace rotaciones traumáticas. Hace unos cambios a veces arriesgados, como el pasado fin de semana, poner jugadores, como en el caso de James, sin fútbol, con 136 días sin competir, justo contra un rival que había sido el verdugo que lo había eliminado de la Copa del Rey y también que había sacado a James de la formación. Pero él sorprende con ese tipo de cosas. En el primer equipo que puso frente a Ibar, alistó a Rodrigo, un pelado brasileño que hacía 140 días no había tenido consideración como titular. El francés ha ganado 136 partidos con el Madrid de los 202, un 67% de producción en cuanto a victorias se refiere. 48 años para un grande como jugador y un grande como director técnico. Y tiene una gran ventaja, la independencia. Pone los jugadores que quiere. No recibe presiones de nadie. No hace alineaciones para periodistas ni para la gradería. Y eso es muy meritorio cuando estamos llenos de gente que hace y dice lo que la gente quiere ver, sentir u oír. Cuadrado. Ayer, importantísimo, en la victoria de la Juve, con dos goles, uno de penal y otro de muy buena factura de dos jugadores que han sido considerados tácticamente incompatibles, cosa que por supuesto comparto. Una cosa es que sean muy buenos y otra cosa es que puedan jugar juntos. Sí, hay partidos que se prestan como el de ayer y hay otros con mucha exigencia táctica en donde no es recomendable alistarlos. Cuadrado tuvo un 7.4 de calificación, con una efectividad en la entrega notable, 94% de pases precisos. Es un hombre que juega como lateral, como extremo en la volante o como extremo en el ataque, maneja a la perfección el sector derecho y aparte de eso, por cuestiones tácticos, se recoge a convertirse en un central más. Las ligas hoy siguen en el mundo, tendremos actividad en casi todos los frentes, en España va a jugar el Barcelona, seguimos esperando el gol 700 de Messi y que lloren menos, ¿no? Porque cuando están de punteros no se acuerdan las facilidades que a veces entregan los árbitros y cuando se caen de la punta se ponen a mirar la viga en el ojo ajeno. En Inglaterra el Tottenham será local frente al West Ham en un par de partidos. En España también jugará el Atlético de Madrid frente al Levante. Está muy próximo a un récord el Cholo Simeone. O sea que hoy, en todas partes, en Portugal jugarán los colombianos, en Italia habrá fútbol, en España habrá fútbol y naturalmente en la Liga Premier. Seguimos avanzando. Usted lo oye primero en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. William Calderón está en la FM. 9:43, saludamos de nuevo al doctor Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria. Seguimos queriendo ayudar a entender cómo podemos acceder a los servicios del sistema financiero en el país en esta temporada de cuarentena. Hay preguntas que nos han enviado al WhatsApp de la FM 310-80-114-80 con inquietudes para que nos ayude a Asobancaria a resolverlas. Aquí hay otro mensaje. Buenos días, mi nombre es Luis Martínez de la ciudad de Manizales. Mi pregunta es, ¿por qué si uno en los bancos saca un elemento con tarjeta de crédito a una cuota, por qué los bancos dividen esta cuota, me la fragmentan? Voy a pagar la cuota como había pactado en una sola, cuando voy a ver después me aparece en varias cuotas y en cada cuota eso genera intereses. De igual forma, mi pregunta también es, ¿por qué cuando uno hace los pagos en los puntos de pago, Baloto o Efecti, se demoran hasta 4 y 5 días para reportar ese pago, pero esto cada día que se demoran es un día de intereses que le genera a uno en su cuota de manejo, en su manejo de la tarjeta de crédito? Muchas gracias. Bueno, buenos días para Luis. Los bancos no dividen las cuotas de manera automática, solamente cuando se trata de compras internacionales, que usualmente se va a 24 meses. La disposición de pactar las cuotas es recae sobre el cliente, y en este caso en particular, seguramente en el momento que usted hizo la compra, ya sea pues a través de comercio electrónico, que puede ser a través de una plataforma, de una página web, donde uno directamente pone cuántas cuotas quiere tener esa compra, o a través de un comercio presencial, donde pues las personas pues que están del otro lado, a los que uno le está pagando, pues le preguntan a uno a cuántas cuotas difiere la compra, y seguramente ahí se pudo haber presentado un error, y le pusieron la compra que usted quería a un mes, a varios meses. En todo caso, esto no lo obliga a usted a que tenga que pagar durante los meses que, no sé, 24 o 12 meses que tiene esa compra. Usted lo puede hacer al mes, decir que independientemente de que la cuota le llegue más pequeña o más bajita, esa compra la puede, si tiene el flujo de caja, si tiene la disponibilidad de recursos, la puede pagar al mes. Así no paga los intereses y simplemente pues ya salda esa deuda de esa compra que se hizo. Recordemos que las cuotas, es importante antes de hacer la compra, pues uno tener más o menos claridad de a cuánto le va a salir esa cuota también, esa compra, dependiendo de los intereses, y definir mensualmente cuánto sería la disponibilidad que se tiene para poder pagar, y asimismo que queden ya establecidas las cuotas. Entonces, en ese sentido, yo le aconsejaría, pague la compra si tiene cómo hacerlo en el primer mes, así no paga los intereses. Ahora, por otro lado, si se acerca o si paga a través de un tercero aliado, como son los puntos Baloto o Efecti, su tarjeta de crédito, usualmente eso no se carga de manera inmediata, sino que se demora 2-3 días en hacerse. Aquí pues lo que yo le aconsejaría es que lo haga directamente en la entidad financiera para que esos pagos queden reflejados el mismo día. Y si está próximo a vencer su cuota, hay 2 o 3 días de anticipación, y usted sabe que eso le toma el hacerlo en estos puntos Efecti, si le queda más fácil, o al otro, entonces no espera hasta que se le venza, sino que hágalo con 2 o 3 días de anticipación para que cuando el día del vencimiento llegue, usted ya paga su tarjeta de crédito y no tenga que asumir ni costos adicionales como pues intereses moratorios o algo similar. Doctor Rojas, muchas gracias. Nos escuchamos de nuevo mañana, ¿le parece? Claro que sí, William. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes por sus preguntas. Es Andrés Felipe Rojas, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Asobancaria. 9:47, esta es la FM, las noticias como son. La FM presenta Foro Virtual. La recuperación económica. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será el proceso que nos espera post-pandemia. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacutier, directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana, AmCham. Doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Doctor Cristian Daes, director de operaciones de Tecnoglass. El jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez, Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Tecnoglass, el poder de la calidad. La FM, las noticias como son. Cometas, la banda que en su momento armaron Arnaldo Antunes, Marisa Monchi, y se me escapó el tercer nombre, ya me va a venir de vuelta. Hicieron un disco que se llamó Tribalistas y ya, cada uno por su lado. Carliños Brown era el tercero. Esto es Ya se enamora. La mañana, 49 minutos. Ushi, estoy viendo que uno de los temas más importantes hoy, más leídos en la prensa internacional, es un artículo que en tiempos de coronavirus, ¿qué temas se sacan en una primera cita? La pregunta es, ¿hay primeras citas en épocas de coronavirus? No, Ushi. Sí, bueno, sí y no. ¿Cómo es eso? Claro, existen las primeras citas. Lo que pasa es que de pronto no son citas virtuales y no son citas presenciales como todos nos gustaría, pero existen. Y es un momento complicado porque uno, creo que lo habíamos hablado una vez, tiende a ponerse un poco profundo y no puede hacer, che, ¿y en qué andás? ¿Qué tal el clima? ¿Llueve o no llueve? No, ya eso no da. Entonces, existe, digamos, la guía de qué temas sacar en una primera cita. Y no importa si uno es monotemático. ¿Y cuáles son esos temas? A ver, bueno, ¿qué uno tiene que decir? A ver, ¿cómo es el rollo? Pregunta uno. Ajá. Bueno, así, ¿no? Pero bajemos la música. Y contame, ¿con quién has pasado estos días? Pues no, con nadie. Pues, ¿qué pregunta tan boba? No, nadie. Pero, para, pues, Luis Carlos, no, Luis Carlos, pensemos, esto es una cita, ¿no? Entonces estamos sentados. Sí. Bueno, y Luis Carlos, contame, ¿con quién has pasado estos días? Ushi, no, pues solo, porque pues con esto. Ay, ¿y has echado de menos conocer gente nueva? Pues sí, un poco. Ahora, yo soy muy malo conociendo gente, pero... Ah, mira. ¿Y tú? Yo sí, la verdad que porque extraño. Siempre hay que responder, ¿y tú? Y tú, claro, y yo ahí te respondo, sí, pero por suerte ahora nos estamos conociendo. Sí, sí. Y contame, ¿qué opinas sobre llevar tapabocas? Incómodo, ¿y tú? Ay, sí, no, horrible, horrible, sí, me siento incómoda, sobre todo cuando salgo a andar en bicicleta. ¿Y a qué te has dedicado estos meses, estas semanas, además de a trabajar? Dormir, ¿y tú? Comer. Y me fue muy mal. Luis Carlos, ¿qué es lo que más extrañas? En estos días. Jugar fútbol. ¿Y tú? Yo extraño salir a comer con mis amigas. Y contame, ¿has aprovechado estos días para iniciarte en el sexting? ¿De verdad usted pregunta eso en la primera cita? Yo estoy leyendo un artículo que dice que esto se pregunta. Es importante, si no, ¿qué hacemos? Entonces, ¿lo has aprovechado para el sexting? No, pero no. ¿Y tú? Yo la verdad que sí, mucho. Sí, porque si no, ¿qué hacemos? Es que de verdad en esta época de coronavirus, esto mata a todo el mundo. Es que mata cualquier tipo de relación. Es que mata. Oiga, Luis Carlos. Señora. Me fue pésimo. Se va y no se es casado, ¿no? Sí, o sea, no sé cómo lo lograste. Uy. O sea. No. La mata el aburrimiento. Sí, no. ¿Cómo te llamas, Luis Carlos? ¿Y tú? Sí. No, esperen, si estamos en la primera cita, asumo que ya sabemos los nombres. Sí. No. Es que a mí siempre me ha generado mucha curiosidad. ¿Qué cosa? Esas citas donde le preguntan a uno tantas cosas. Porque yo empiezo a pensar. Porque nunca ha salido conmigo. De pronto es un agente infiltrado. No, en serio. Alguien del como una entrevista de trabajo más o menos, ¿no? No sé. A mí me gusta más preguntar que me pregunten. Sí, no, por supuesto. No me gusta que me pregunten. Pero, doctora Cristina, una Juanita preguntona, un Juanito preguntón en primera cita, me genera dudas. No, pero por lo menos hablar de algo. No tanto preguntar, pero agradable que uno diga, uy, qué rica conversación, así sea hablar del cielo, de cómo está lindo el día, no sé, no, algo. Según el diario El País, es sobre el sexting que se habla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va con el sexting? ¿Qué tal? ¿Cuántas fotos has mandado? ¿Videos? ¿Por Telegram? ¿Por WhatsApp?